Noches empezamos carga y descarga. Especial 23F, especial golpe de estado. Y hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos público entre nosotros. A ver, bien. Público. Tenemos un bello público que no un bello público. Y estamos encantados de que esté aquí el estudio a rebosar. Buenas noches, Ángel Galán. Buenas noches, Santiago Lizón. Buenas noches, público. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Esto ha sido una confesión en primera regla. Acabamos de enterarnos de que Ángel Galán está depilado. Esto es así, a lo brasileño. Bueno, y dejaros de bellos públicos y vamos a poner algo de música que tenemos ya ganas de escuchar. Tenemos ganas, además tenemos las secciones de siempre y vamos a empezar, como siempre, con los New Classics. Esta vez, que además, vamos a empezar con un tío que es de Detroit, se llama Blue Starsky. Y además es el tío se llama Brett y es la banda Blue Starsky. Producida por Clayton. Clayton era de una banda que se llamaba Zellweller. Y es un tío que antiguamente, en los años 90, se hizo bastante famoso con una banda que se llama Circle Dust. Y además en la banda Zellweller te llevaba como una trupe de gente que hacían como un show fetiche burlesque. Y este tío, se hace unas versiones que están de libre descarga en el SoundCloud. Tiene bastantes temas, que algunos son mashups, algunos son temas suyos y algunas versiones. Y ahora vamos a escuchar un tema que sonó en el tráiler de la película Man on a Ledge, y el tema se llama Rebellion Anthem. Vamos ahí. We'll be right back. acaba esto ahí de golpe, ¿eh? Está Blue Stallion. A tope, vamos, madre mía. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema de su selección de que tienen en SoundCloud de descarga gratuita, que en este caso es un cover de Beastie Boy, nada más y nada menos que de la canción Sabotage. Beastie Boys, ha sido el cover por Blue Stanley. Y pasando de un cover a otro, vamos a ir enlazando ahí. Discover. Discover cover. Como. Hilo o hilo, ¿cómo se dice? Como hilo, ¿no? ¿Cómo sí, lo hilo? ¿Cómo lo hilo? ¿Cómo lo hilo? Pues lo vamos a hilar con un tema que es una versión de, en este caso, de Beck. Versionado por Nortec Collective, que si os acordáis el anterior programa escuchamos un tema de Latin Sizer, sí, que es uno de los miembros de Nortec Collective. Pues vamos a escuchar el tema de versión de Bex, que es Mixed Business. ¡Ándale, compadre! Hey. Tenemos público aquí. Ese aplauso ha sido para el sonido de Tijuana, del Norte Collective. Y vamos a acabar el último tema de Nu Classics con un artista en escandinavo, Opolopo, que creo que sonó, ya lo puse en los nuevos clásicos. ¿Es escandinavo o Opolopo? Una de dos. Es, no, Opolopo se llama el artista y es escandinavo. Y estuvo la semana pasada, en precisamente el pasado sábado, día 16 de febrero, en el Niemeyer, en Avilés, haciendo un directo. Es verdad, en el museo este. Sí, sí, no sé, el museo hecho por el famoso arquitecto. Famoso, ¿cómo se llama? Santiago Elizondo. El famoso arquitecto renacentista. No, menos renacentista, un poquito más moderno. Bueno. Además, que es curioso. Oscar Niemeyer, precisamente, claro. Sí, el propio nombre indica. Sí, un hombre que ya tiene como 90 y pico años. Renacentista, como yo decía. Fallecido. Nos comenta el público, que comenta el público ha fallecido. El público que ha fallecido. El público, vale, informado. El público conecta a Wikipedia aquí. Pues bueno, aquí como… No, y llama la atención que puso un mensaje, no sé si fue en Facebook o en Twitter, sí, el propio Opolopo, la semana pasada, diciendo como que bueno, que sentía todo el marrón que había aquí en España y los políticos y los centros suntuosos que había, pero que bueno, que para él iba a ser un gustazo actuar en ese sitio. Bueno, pues vamos a escuchar el tema de Opolopo, que además se da la circunstancia que este tema se usa como, o sea, que está en archivos de Cubase, y el artista te lo deja para aprender el programa de edición y composición. Y a los interesados pueden ir al link donde está el tema, que va a estar colgado en el programa, en la página de Scanner FM y en la página de Carga Descarga, Radio Carga Descarga, no, perdona, Carga Descarga Radio.com. y os lo podréis descargar si tenéis Cuba, si os interesa. Y ahora vamos, mismo vamos a escuchar el tema de Opolopo, Free Stuff. Qué bueno Opolopo. La verdad es que mola, sí. Mola bastante. Tiene un punto sí. Ahí. Tenía bailón, que estar curioso sí. Verlo en el Niemeyer, la verdad. Sí. ¿Sabéis que hay una terapia hawaiana que se llama Ho'oponopono? No. Que lo que hace es que produce sanación telepática. Pues quizá algo ha pasado en este momento, algo de esa magia terapéutica. Por cierto, tengo que decir que antes he dicho que el tema se llamaba Free Stuff. No, es una compilación que tiene como Free Stuff en el SoundCloud, pero el tema se llama Nanotube. Que es que Nanotube, es que eran tan chiquitín es que casi no se veía. No se veía. Y nada, vamos a empezar con la siguiente sección, súper esperada del programa, aquí en Scanner FM, con el diario de Crisopa. Lo vas a decir tú la próxima vez, lo de diario de Crisopa. Te queda tan sexy. Amigos de Carga y Descarga, empieza el diario de Crisopa, la sección más indocumentada de Carga y Descarga, pero la más participativa. Y queríamos aprovechar el notable hecho de que tuviéramos aquí a un público bastante fan, bastante informado, para que, bueno, interviniera aquí en directo y nos planteara una pregunta. Y bueno, nuestra la azafata del programa, le hemos dado el micrófono para que se acerque entre el público, y parece que sí, el señor de la segunda fila con barba. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches a todos, buenas noches a los oyentes. Gracias en primer lugar por la invitación a este gran evento comunicativo. Y mi pregunta reflexión acerca de toda esta situación en la que el Papa parece que dimite, renuncia, no se sabe bien. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Cómo afecta esto a la Conferencia Episcopal Española? ¿Cómo afectaría? Bueno, muchas gracias. No nos has dicho cómo te llamas, pero bueno. Traslado. No entendemos que quieras mantener el anonimato, ¿sabes? Sí, lo entendemos. Y traslado la pregunta aquí a mis compañeros. Yo creo que Juan es el hombre de los datos, al fin y al cabo. Pues bueno, la Conferencia Episcopal, como todo el mundo sabe, española. O pone a alguien o no pone a nadie, pero yo creo que no tenemos muchas opciones. Si tu pregunta va por si puede haber un papa español, como no haga como el Papa Luna, que creo que fue el español que se nombró a sí mismo papa, claro. poco difícil lo tenemos. Sí, pero bueno, era un papañol, ¿no? Claro, este, ¿no? Sí. Papa Luna o un papa americano. Ah, pero pues no era español. Papa Luna era español, sí, era español. A ver, perdón, nos quieren hacer otra pregunta del público. Sí. A un apunte, creo. Yo creo que los de la COPE, sí, lo que van a hacer es irse de copas, nada más. De skip episcopal. A ver, ¿quieres hacer un cara a cara con el otro que te ha hecho la pregunta, quizás? Bueno, podría ser. Bueno, la verdad es que no sé si las copas sería lo más indicado para esta conferencia episcopal. Hombre, pues sin lugar a dudas. Yo creo que tienen algo que beber porque las cosas se les están yendo un poco de las manos. Quizá vino. Quizá vino. Vino todos los domingos. El vino siempre se agradece. bueno, tenemos debates muy acalorados y al hilo de todo esto, a menos que mis contertulios quieran añadir algo más a este esclarecedor asunto. Porque Juan está como mirando ahí a una esquina. No. Tengo apendicitis y me gusta, ¿no? Con esa mirada de. La verdad es que me he quedado un poco en blanco. Bien. Aquí es lo que pasa: la magia del diario de Crisopa. Sobre todo cuando vienen Crisopers aquí al público. Bueno, pues iba a acompañar esta sección con un tema de Jimino. Dueto británico de gran calidad y que ha publicado recientemente. ¿Estos no hacían un show en el Bagdad? ¿En dónde? No he entendido nada. En el Bagdad de Barcelona, Jimmy. un show en el Bagdad. Luego lo explicará en el Bagdad. Tú dices el espectáculo. Sí, es verdad. Sí, creo que sí. Creo que su único show en España fue. Con el cubano. Fue en el Bagdad, ¿no? En el Bagdad Café. Ponlo en bueno, sí, os digo el nombre del tema: se llama Firen y el Netlabel es Cavi. Es un Netlabel de Londres que, por Dios, abrid, explorad y digerid. Thank you. de difuso me he quedado con el tema que nos ha traído aquí Santi en el diario de Crisopa. Últimamente está fino, está sembrado. Sí, porque el de Julien Mier del mes pasado estuvo muy chulo también. Muy buena Mier también, gracias, qué chicos. Buena Mier este chaval. Sí, sí, y esto también, un temón. Muy bonito. Oye, por cierto, yo... O sea, ¿habéis entrado el tema del sonar? Es que me está acordando, algo, digo, esta algo. Gente no va al sonar porque está saliendo ya para buena parte del cartel. Falta todavía como 70 artistas por confirmar. Uh-huh. Pero lo que ha sido notición es el cambio de ubicación del sonar de día. Pues sí. Hombre, los vecinos se llevan quejando aproximadamente 10 años. No, sí, bueno, entonces, o 20. O 20. Entonces, algún día tendría que ocurrir, la verdad. Yo me acuerdo... Tampoco ha sido un sorpresón de algo que digas, es imposible. Pero bueno, el sonar ha sido una seña de identidad de la ciudad, claro. Y han tenido una permisividad especial durante esos días. Y bueno, sí, en cierto modo ha sorprendido algo. Sí, yo la verdad es que... me costaba al principio hacerme la idea, porque llevo, claro, 19 años yendo al sonar. Te acostumbras a asociarlo al sitio en que empezó. Pero la verdad es que las últimas aglomeraciones que hay en conciertos, que si no llegas 5 minutos antes se te cierran las puertas, porque en la ubicación del mismo concierto pues, solo permite una capacidad, y entonces se cierra, y si no estás al loro, pues al mínimo que te encuentres a un colega antes de la entrada y te pongas a charlar un rato, ya te has quedado sin ver, por lo menos al principio del concierto. Después a lo mejor se va vaciando y entra más gente, pero claro, no puede ser que te pierdas la mitad de conciertos por esta coña. Esperemos es que mucha gente. Claro. Lo que te quería preguntar, tú que estás más informado, ¿sabes al final cómo al cambiar a la, no sé si es la Fira o cómo se llama? Se lo llama de ahora. Montjuïc, sí. Es lo de Montjuïc, al cambiarlo ahí, ¿el Sonar Noche se va a hacer también ahí? No, el Sonar Noche se va a hacer donde se hace siempre. O sea, desde donde se hace desde el cambio de la Marbella. Antes se hacía en la zona yendo para Badalona, ahora están las naves de la Fira del Hospitalet en este caso. Y este va a estar mucho más cerquita. Este va a estar en la Plaza de España, que también está bastante céntrico. Y lo bueno es que van a ser mejores escenarios y esperamos que mejor producción y esperamos que estemos guay. El único problema, iba a decir, es un poco el sol, que en el otro sitio había arbolitos y en este, a ver si ponen, si nos escuchan, poned alguna sombrita por ahí, amigos, porque si no nos vamos a asar. Yo quería hacer un poco una reflexión, pues un poco más cascarrabia. Yo he leído muchos medios que, bueno, que efectivamente sí que se van a ganar muchas cosas allí, pero sí que es verdad que últimamente la sospechosa tendencia en casi todas las dos capitales un poco de referencia de España es un poco a deslocalizar casi cualquier cosa o movida interesante fuera, ya sea con legislación o ya no en este caso el sonar, sino un poco como en Madrid estamos viviendo determinadas historias. Y bueno, es una tendencia que no acaba de encajarme o gustarme demasiado. Bueno. No, por otra parte, yo una ventaja que le estoy viendo a esto es que ahora está surgiendo un underground de verdad que se había un poco disipado y se está reorganizando. Entonces, mira, por otra parte no hay mal que por bien no venga. Hablando de cosas de ese estilo, ¿qué va a pasar el 23F? Sí, lo único que yo no sé, este programa igual ya es a toro pasado. Bueno, pues aunque sea a toro pasado. Bueno, 23F, faradiazo, a golpe de faradio, que lo hacemos en un sitio muy especial, que ya haremos alguna cosa más seguramente, que se llama Estudio 76, y se hace DJF un directo de tecno fino, HD Substance, todo un clásico que estará pinchando, Ralf Zuckerman desde Berlín, y los pero residentes de ¿pincha Jara, desde estaremos. Berlín o viene desde Berlín? No, a va a venir, no va a haber streaming, va a ser directamente. Ok. ¿Y en qué punto estamos? Pues el punto de poner música de algún estamos, tipo, ¿no? Yo creo que estamos en el punto de empezar con reflexiones sobre misterios. Estamos en un punto de reflexión. Ahí ya está. Bueno, pues seguimos en tiempos de reflexiones y en tiempos de misterios. En base a los últimos acontecimientos que hemos tenido, pues la reflexión es que es constante, porque nos ha caído un meteorito, ha caído un rayo en el mismísimo centro de la cúpula de San Pablo, San Pedro. El Papa ha dimitido. Entonces, o sea, esto yo no sé si es la fin del mundo, pero el sonar lo han llevado a Montjuïc. Además, o sea, que coincidió el mismo día que se confirma el movimiento del sonar dimite el Papa. Muy fuerte. Algunos dicen que es que le gustaba más pinchar en el CCCB. Bueno, a todo esto nos comenta el público que ha salido una mancha gigante en el sol, o sea, ya es lo que nos faltaba, ¿no? Y en base a esto, muchas profecías y muchos estudiosos y aficionados al ocultismo hablan de una figura que posiblemente aparezca, que como aparezca, la verdad es que va a ser de coña, nada más y nada menos. Se trata del Papa Negro. Papa Negro, Black Papa, el llegado desde el demonio, no sé, del infierno, le han denominado de muchas formas. No se sabe si puede ser uno de los cardenales que hay, que es un hombre de color, negro concretamente, y es posible que de remamos como ese, como le hagan papa ese, lleva a ser lo Max, total. Lo Black Exploitation. Bueno, nos está comentando el público que los cardenales siempre son negros. Los cardenales, depende de qué tipo. Si son hechos por un patadón, se ponen morados, amigo. Nos dicen ahora que los del Vaticano también se ponen morados. Puedes tener razón. Otro amigo. Aquí en el público nos comentan también que cómo es posible que se llamen negras a las personas de color cuando el negro es la ausencia de color. Es que esto es de locos, ¿eh? Esto es de locos. Pues en vista de todo esto y en homenaje a esta posible figura que aparezca en los próximos días, ya en próximos programas informaremos o comentaremos a ver cuál es la decisión final, pues vamos a poner un temita de funky dedicado al Papa Negro. Que lo hemos extraído de un netlabel que nos gusta bastante aquí en Carga Descarga, del netlabel Buda Beats, funky desde Hungría, a cargo de una banda que está muy chula. Os recomiendo que investiguéis, os la bajéis. Además tienen un video musical que han sacado hace poco, que se llaman Dockerman and the Turkejin Felad, y este tema se llama Mongose. Así que bueno, pues eso, se lo dedicamos al Papa Negro. Se podría hacer Papa Boniem, ¿no? También el Daddy Groove, efectivamente. Got a drink? Is it cold? Are you listening? Good. Got a drink? Is it cold? Are you listening? Good. Got a drink? Is it cold? Are you listening? Black Papa. Nos preguntaban aquí también en el público si la siguiente nos hacía la siguiente reflexión: si sale el Papa Negro, ¿habrá fumata blanca? Pues es probable que sí. O si es jamaicano, seguro. Si es jamaicano, igual es verde la fumata. Y estamos en un punto ya cercano pues a la recta final del programa. Y hemos elegido un tema, que un trabajo que ha salido hace ya un tiempo, pero que no, verdad, no habíamos puesto. No habíamos puesto nada. Pues por unas cosas o por otras, al final no había salido. Sí, la última al referencia. Al final Noi había salido. Efectivamente. Porque de Noi estamos hablando, bueno, vamos a poner un tema de un seudónimo que es Estable Mechanics. Joder, es que sois los reyes del chascarrillo, es tremendo. Bueno, vamos a empezar. Santiago Chascarrillo. Madre mía, cómo estamos hoy. Bueno, tenemos que decir que es una referencia de Arctic on the Level. Esta vez, que me acuerdo que comentamos en el LEF, en la pasada edición, que sí. AJM, que es el que lleva el Level Ártico, que había publicaciones suyas, pero solo había suyas. Entonces, le faltaban colaboraciones. Y ahí tenemos un muy buen álbum. Sí, un recopilatorio de temas, con un montón de gente. Montón de artistas y... Y el tema que vamos a escuchar es concretamente Ángel Galán. Pues a ver, el tema que vamos a escuchar se llama Mystery Wong y es del recopilatorio llamado Cinematograph. Música de cine. What happens? Somebody gets in the house, kills that girl right under our very nose. When the newspapers get a hold of this, they'll tear the police department apart. I left strict instructions for every door and window in this house to be locked. How'd that window get open? I was going through some of Edward's Chinese manuscripts in the den. I'd smelled a good deal. Semen and opened the window. Why didn't you close it after? Thank you. pues este tema de Noi, pedazo de tema, tú. Muy, muy, muy en su línea. Muy en su línea. Por cierto, estuvimos viéndole el fin de semana pasado en el Vaciador 34. Se pegó una pedazo de sesión, acabando además con versión de Kraftwerk de Trans Europe Express. Y ya, vamos. Y ahí te tuvo en el bolsillo, vamos. En el bolsillo total. Muy bien, muy bien. Estuvo muy bien. Muy bien. Bueno, pues nos acercamos a la recta final del programa. Y queríamos despedirnos de nuestro amable e incondicional público con una pequeña coreografía que... Unos vítores. Vítores. Nosotros decimos carga y el público tiene que decir que diga descarga. Venga, venga ahí, adelante. Con yo digo carga. Carga. Descarga. Carga. Descarga. Yo digo carga. Descarga. Yo digo carga. Descarga. Carga. Descarga. Descarga. Venga. Una C, una A, una R, G, A.